algo te estaba pasando, algo iba creciendo en vos, algo que no comprendías, pero que yo presentí, algo que día tras día te separaba de mí. Lléname de luz el alma, te extraño la claridad, aquella que tú me dabas, mirándome, hablándome al despertar. Voy recordándote, paso los días, voy extrañándote, me pasó la vida. Lléname de luz el alma, extraño la claridad, aquella que tú me dabas, mirándome, hablándome al despertar. De pronto llegó el silencio, de pronto la oscuridad, de pronto mis manos frías, buscándote en la soledad. Solo el latido del tiempo que decía nunca más. Lléname de luz el alma, extraño la claridad, aquella que tú me dabas, mirándome, hablándome al despertar.